tomando vino y que no hace palmas para que vino. Si sos un cheto arrepentido, toca de atrasos un atrevido. Levantando la mano, tomando vino y que no hace palmas para que vino. Si sos un cheto arrepentido, toca de atrasos un atrevido. Sos un atrevido. ¿Qué vamos a hacer? A beber. ¿Qué vamos a hacer? A beber. Bailando la cumbia levanta las manos, el que no hace palmas es un cheto tarado. Tenés que agitarla si vos te plantás, si vos sos cumbiero tenés que silbar. Bailando la cumbia levanta las manos, el que no hace palmas es un cheto tarado. Tenés que agitarla si vos te plantás, si vos sos cumbiero tenés que silbar. Levantando la mano, tomando vino, el que no hace palmas, ¿para qué vino? Si sos un cheto arrepentido, toca de atrasos un atrevido. Levantando la mano, tomando vino, el que no hace palmas, ¿para qué vino? Si sos un cheto arrepentido, toca de atrasos un atrevido. Tengo que adelantar. Sos un atrevido. Con esto no voy a volar. Sos un atrevido. Sos un atrevido. A vos te lo digo. Atrevido. ¿Qué vamos a hacer?